dice Aniceto. Acá va Aniceto Molina. ¿Qué dice Aniceto? ¿Qué dice? Puro movimiento. Sigo gritando, la negra Juliana sí es dura. Cuando ella mueve la cadera, de verla a mí sí me dan ganas. Y le digo, baila negra. Que baile la negra Juliana. Mueve, mueve la cintura. Que baile la negra Juliana. Muévela con sabrosura. Que baile la negra Juliana. Que tú sabes bailar cumbia. Que baile la negra Juliana. Negra, parece que fuera de Acapulco. ¡Ah, ah, ah, ah! Sabrosura. Que baile la negra Juliana. Que tú sabes bailar cumbia. Que baile la negra Juliana. ¿O será que la negra tiene movimiento? Se tienen para bailar esta música colombiana. Bueno, pues saludos a la gente de Dallas, que vamos a andar muy pronto por allá. También la gente de Atlanta, muy pronto también vamos a andar por allá en esta gira de Aniceto Molina. ¿Que sigue el baile? ¡Claro que sí! El tema que lleva por nombre Inspiración de Aniceto Molina, La cumbia del Gavilán, a cargo del mero maestro Aniceto Molina. Muy pronto sale esta grabación en vivo en este super concierto y baile para todos ustedes.